San Pablo de la Cruz, cuyo nombre secular era Paolo Francesco Danei, fue un sacerdote católico italiano y el fundador de la Congregación de los Pasionistas. Nació el 3 de enero de 1694 en Ovada, en el norte de Italia, y murió el 18 de octubre de 1775 en Roma. A lo largo de su vida, San Pablo de la Cruz dedicó su tiempo a la oración, la penitencia y el servicio a los demás. Desde una edad temprana, Pablo de la Cruz mostró un interés profundo por la espiritualidad y el sufrimiento de Cristo. A los 15 años tuvo una experiencia mística que marcó su vida y lo llevó a dedicarse por completo a Dios. Fundó la Congregación de los Pasionistas en 1720 con el objetivo de promover la devoción a la Pasión de Cristo y difundir el mensaje de amor y redención a través del sufrimiento. De este testigo del resucitado que dio la vida por amor, podemos aprender para nuestra vida que hemos de ofrecer nuestros sufrimientos inevitables. Podemos hacerlo como una forma de unirnos con la pasión de Cristo y redimir nuestras propias vidas y las vidas de los demás. Al ofrecer nuestros sufrimientos a Dios, podemos encontrar un sentido más profundo en el dolor y permitir que Dios lo transforme en algo redentor. También podemos aprender a aceptar la voluntad de Dios, es decir, aceptar los sufrimientos con un espíritu sobrenatural, que implica confiar en la sabiduría y el plan de Dios. Incluso cuando no comprendemos el propósito del sufrimiento, al entregarnos a la voluntad de Dios, podemos encontrar paz en medio del dolor y aprender a ver los sufrimientos como oportunidades para crecer espiritualmente. También podemos aprender la paciencia y la perseverancia. Los sufrimientos pueden poner a prueba nuestra paciencia y resistencia al enfrentar los desafíos con un espíritu sobrenatural. Podemos aprender a ser pacientes en la adversidad y perseverar a pesar de las dificultades. Esta paciencia nos ayuda a desarrollar virtudes importantes en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, crecer en empatía y compasión. Experimentar el sufrimiento puede sensibilizarnos hacia el dolor de los demás. Al abrazar nuestro propio sufrimiento con un espíritu sobrenatural, podemos desarrollar empatía y compasión por los demás que también están sufriendo. Esto nos impulsa a ayudar a los otros y a ser instrumentos del amor y la misericordia de Dios en el mundo. También nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Dios. En medio del sufrimiento podemos acudir al Señor en la oración y buscar consuelo en su amor. Un espíritu sobrenatural nos ayuda a mantener nuestra fe y confianza en Dios, incluso cuando enfrentamos desafíos abrumadores. La oración y la vida sacramental pueden ser fuentes de fortaleza y consuelo en tiempos de sufrimiento. Al seguir estos principios, podemos encontrar significado y propósito, incluso en medio del dolor, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de santos como San Pablo de la Cruz.